los santos no se juega, con los santos no se juega. Date un baño, tienes que hacerte una limpieza. Rompe Saragüey, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia. Rompe Saragüey, Anca y

papá Dios y para todo el mundo y mi gente. Ay, qué rico está, mamá, y te para gusto y me está aquí tan bueno, tan lo que le voy. Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros. El que no cante es porque tiene bad breath. Anda. Y el coro dice: las cucarachas que suelten el colchón y se metan a pasión. Con cuatro plantitas, con cuántas plantitas, plantitas. Sigue tu camino, anda. Marianita está jugando. Mamacita, que lo que traigo es salsa. voy para el trabajo. Y aunque tú no quieras, yo me voy para el trabajo. Me voy para el trabajo. Aunque tú no quieras, yo me voy para el trabajo. Me voy para el trabajo. Prepárame las maletas. Song.